Y el gobierno nacional continúa con su política de despidos y ayer se concretaron 240 nuevos despidos en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Emiliano Ruiz Díaz. Él es delegado integrante del gremio ATE en la Biblioteca Nacional. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el informativo de Farco te saluda. Hola, buen día. Buen día. Bueno, Emiliano, contanos, ¿cuántos son los despedidos y cómo es la situación? Y los despedidos son, según el listado que ayer por la tarde finalmente se hizo público de cara a los trabajadores, 240. ¿Y de qué tipo de trabajadores se trata? ¿Son contratados, precarizados? ¿Cómo es la situación? Mirá, todavía resta hacer un análisis más profundo, pero es variado el muestrario de compañeros despedidos. Hay compañeros que tienen una incorporación más reciente, hay una cantidad importante de gente más reciente que por lo general tienen contrato por ahí más precario, pero después hay muchos compañeros también de antigüedad, de 10 años, 15 años, es decir que hay un más variado de compañeros en situaciones diferentes, contractuales y temporales dentro de la institución. Ajá. ¿Y ustedes cómo se lo comunicaron? ¿Les dijeron alguna razón para semejante cantidad de despidos? No, mirá, la verdad que justamente en términos de lo que es los métodos de despido y de comunicación, vivimos la fase más perversa de cómo se está manejando este gobierno. En realidad, el lunes por la tarde empezaron a llegar los primeros telegramas y el martes, es decir, por ayer, estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde sin saber exactamente quiénes eran los despedidos, porque el listado, la gestión de la Biblioteca Nacional no quería, no se animaba a pegarlo en ningún lado ni a mostrarlo, con lo cual teníamos que ir enterándonos quién estaba despedido o no a partir de la llegada de los telegramas, que como sabemos es algo que tarda un tiempo porque no siempre llega a la misma hora a cualquier lado. Hay que ver cuál es tu dirección, qué figura en tu trabajo, por ahí vos ya no vivís más ahí, por ahí el telegrama te llegó pero vos no estabas en tu casa. Y así que a su vez en un momento empezaron a llamar uno por uno para comunicar la situación a los sectores de trabajo, pero resulta que la gente no estaba en el sector de trabajo porque estábamos todos revolucionados en asambleas y en diferentes partes de la biblioteca. Así que bueno, se vivió un día muy tenso, de mucha angustia, hubo desmayos, tuvieron que ir muchas ambulancias. La verdad que fue un día trágico para los trabajadores. Uh-huh. Emiliano, ¿y son trabajadores que tenían una función específica, una función concreta, que hacían algo, que trabajaban, no eran ñoquis? No, ya la Biblioteca Nacional en los últimos años es cierto que creció en personal, es lo que está diciendo por ahí la nueva gestión, pero es un personal que lejos de engordar en balde la planta, fue lo que logró que la Biblioteca Nacional salga adelante. Es conocido que la Biblioteca Nacional durante muchos años fue vaciada, era una institución para pocos, elitista y aburrida, y que en los últimos 12 años, o un poquito más, empezó a crecer en cantidad de actividades, en servicios públicos, en mejoras de tecnológicas y culturales que tienen que ver justamente con creció en términos de personal, un personal además calificado, con títulos universitarios, terciarios y con mucha voluntad de trabajo. ¿Y esto para prestar un mejor servicio a la comunidad que habitualmente recurre a la biblioteca? Claro, desde ya, imagínate que es una biblioteca con nosotros en el año 2005, 2003, la biblioteca contaba con apenas 300 trabajadores y llegó a casi triplicar esa cifra, pero fue justamente a partir de ese crecimiento de personal que la biblioteca pudo salir adelante. Es una institución enorme, con una enorme tarea y misión cultural esperante que necesita de una buena cantidad de personal para poder desarrollar sus tareas. Pensá que bibliotecas importantísimas del mundo, como la de Londres, tiene más de 1.000 trabajadores y nadie dice nada. Ahora, si en la Argentina tenemos 1.000 trabajadores en una biblioteca nacional, ya se trata de ñoquis. La verdad que a veces medimos con varas muy muy disímiles las cosas, ¿no? Uh-huh. Emiliano, ¿y ahora qué van a hacer ustedes? En el día de hoy van a continuar las deliberaciones. Entre el día de ayer y de hoy se estuvo analizando bien el listado para ver bien cuáles fueron los patrones de conducta a la hora de pensar los despidos por parte de la gestión de Elsa Barber. Y bueno, en teoría habrá asambleas. Yo particularmente pertenezco a ATE, al gremio ATE, y bueno, buscaremos el mayor marco posible con el resto de los sindicatos para evaluar las medidas a tomar. Lo primero va a ser conjuntar a los trabajadores y en base a lo que al ánimo tomar medidas en consecuencia, ¿no? Emiliano, te agradecemos mucho el contacto y estamos comunicados permanentemente a disposición para lo que necesiten dar a conocer. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y desde ya que estamos a disposición para contarles a ustedes todo lo que tiene que ver con este conflicto, que tiene que ver con un marco general de achicamiento del Estado, ¿no? Te agradecemos, ¿eh? Hasta luego. Chao, chao. Hablamos con Emiliano Ruiz Díaz, delegado de los trabajadores de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, 240 despidos que se suman a la ola de achicamiento del Estado del Gobierno Nacional.